هي الإيفولوشن. Se comportarán más como sistemas vivos y serán capaces de tomar decisiones apropiadas a su esfera de operación. En el caso de amenaza o peligro para los seres humanos, ellos actuarán por nosotros. Para maximizar la confiabilidad y minimizar el fracaso, todas las computadoras pueden ser programadas con un grado de flexibilidad y la habilidad de apagarse en caso de falla de una de sus partes. Es irracional temer a las máquinas en esta función benigna. Algunas personas piensan que en esta propuesta hay demasiado énfasis en la tecnología. De hecho, es la preocupación por la humanidad lo que me inspira a plantear esta idea sobre el rediseño de la cultura y aplicar lo de la ciencia y la tecnología para mejorar la vida de todos. No deberíamos temer a la tecnología automatizada o a las máquinas, sino más bien del abuso y mal empleo de la tecnología por intereses egoístas. Podemos construir cohetes para explorar el espacio exterior y mejorar la calidad de la vida de la Tierra, o podemos usarlos para destruir otras naciones. A fin de cuentas, son las personas las que deciden a qué fines servirían las máquinas inanimadas. El objetivo de este diseño social es aplicar la tecnología avanzada para producir abundancia y mejorar la calidad de vida de todos. Para mejorar decisiones, personas inteligentes adquieren la información de fuentes apropiadas y deciden en consecuencia. Lamentablemente, el buscar ventaja a los seres humanos adquieren y guían información hacia la ganancia personal y corporativa. Los sistemas cibernéticos programados para el interés común impedirán la autoridad ejecutiva sin control o los abusos de poder. En un sistema cibernético basado en los recursos, las decisiones se basan en la retroalimentación ambiental, humana e industrial directa desde las ciudades, fábricas, bodegas, instalaciones de distribución y redes de transporte. Las decisiones están en función de las necesidades más grandes de la sociedad y no de los intereses de las corporaciones. Si bien es cierto que muchas personas se sienten cómodas con la idea de que las máquinas decidan, todo el mundo exige que haya una balanza cuando compran bienes cuantificables. Para descartar un apagón en un hospital, la gente espera que haya un sistema de generadores de emergencia que se encienda automáticamente con un mínimo de inconveniente para el personal y los pacientes. Estamos tan acostumbrados a que las máquinas decían sobre el control del clima, sincronicen los semáforos, contesten el teléfono, redirijan nuestros mensajes, manejen nuestros calendarios y además cosas por el estilo que ya no parecen extraordinarias. Actualmente las personas quieren y esperan que muchos aspectos de la vida moderna sean manejados imperceptible e invisiblemente por las llamadas decisiones de máquinas inteligentes. Pocas personas saben o piensan en cómo las máquinas toman decisiones, pero cuando se propone un uso adicional para las máquinas, ellos proyectan su propio interés y emociones en el diseño de la máquina. Aunque algunos le temen a las máquinas, nunca ha habido un solo acto deliberado o plan de las máquinas para lastimar a nadie. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los seres humanos. Los humanos, las máquinas, usan gases tóxicos y misiles para destruir. Aún los accidentes automovilísticos son principalmente provocados por los seres humanos, más que por falla mecánica, la mayoría de las cuales incluso se deben al error humano. Ok, está bien. ¿Algún comentario? Yo. ¿Qué? ¿Pregunta por comentario? Sí. Entonces, sí, yo. Está bromeando. No, con el, está bien, a mí me gusta las deducciones que plantea sobre un futuro, cómo se desarrollarían. Obviamente estoy de acuerdo con todo esto que habla, de que las máquinas son una herramienta, tengan inteligencia artificial o lo que sea, pero son una herramienta, ¿no? Carecen de voluntad, y deseos, etcétera. Ahora, lo que voy es al tema de que en el futuro es probable que sí, que hayan robots que pinten cuadros, etcétera, etcétera, pero eso no quita que una persona pueda seguir haciéndolo. Yo hablaba de esto hace poco en una reunión y decía que hoy en día, si vos jugás al ajedrez contra una computadora, es muy difícil ganarle. Bueno, y eso a mí no me ha sacado las ganas de jugar al ajedrez. Así que en ese sentido, era lo único que quería decir. ¿Cuál es el punto de cuál es el problema? Que por si algún casual hay una interpretación en ese sentido, porque digamos, viene hablando de las máquinas que reemplazan al hombre, ¿no? Entonces, como ejemplo pone que también podría ser el hombre reemplazado en el arte. Entonces él habla de que, bueno, la automatización va a desplazar a las personas, se podría usar a favor para que las personas pudieran hacer lo que quieran, etcétera. Ahora, si dependemos de la computadora para todo, por ejemplo, que pinten cuadros, que compongan canciones y que investiguen toda la ciencia, bueno, entonces, ¿qué hace el ser humano? Entonces, a eso voy yo. Que sí, bueno, obviamente, si la automatización nos libra de lo que hasta ahora ha conocido la humanidad, que es la labor y el hecho de deslomarse por el trabajo y mantener las cosas, etcétera, etcétera, si nos libra de eso, bueno, nos deja un amplio margen para dedicarnos a lo que quisiéramos como desarrollo personal. Y en eso está todo, está la técnica, el mismo trabajo, en cosas que a cada uno le interese o le guste y un montón de cosas. O sea, quiero decir, yo no lo veo como un problema como lo plantea él, sino que me imagino que alguno podría pensarlo así. ¿Entendés? Bueno, es que Sí, normalmente. se entiende de lo que digo. Sí, yo creo que yo no veo eso en la lectura o de lo que leímos hoy, sino que ese es uno de los argumentos que usan para decir que estamos usando mucha tecnología, que no es muy positivo que o le tienen miedo por ese factor que puede reemplazarnos a todos y no van a necesitar más a los seres humanos. Pero nuevamente ese es el argumento, pero aquí no dicen de que ese es algo que hay que temerle, sino al contrario. Lazo, Alguero. Lazo, Lazo, tenés el libro, lo de la mano, porque en el canal, en la descripción del canal, está el enlace para descargarlo. sí, lo tengo impreso y todo al libro, pero lamentablemente no estoy en mi casa. Estoy usando una computadora ajena y simplemente me voy a aprender en las discusiones que pongan ustedes. Ok, ¿algún vistazo sobre esto? Bueno, yo quería pasar Bueno, un video. allí dale porque recién enganchándome en la charla. Sí, va a pasar un video que, por lo menos cuando hablan de los tipos nuevos o los tipos de construcción de una economía basada en recursos, déjame buscar el texto para decirlo exactamente. Ajá, donde hablan de las estructuras autoerigidas probarán ser las más convenientes y eficaces para la construcción de plantas industriales, puentes y edificios, etcétera. Un video es muy cortito de 3 minutos que pasaron en Discovery Channel, hablando de Jack Fresco, y muestran muy cortito de lo que está hablando este texto que acabo de leer. Y bueno, lo dejo de tarea para que lo lean. Para que lo vean, perdón. Sí, tiene subtítulos. Todos los videos de ese canal tienen subtítulos. Deberían aparecer automáticamente, pero si no, aprieten el botón CC. Sí, yo para redondear el asunto que me parece muy, muy claro en ese sentido, es decir, que con las máquinas se podría solventar todo tipo de cosas. Es como cuando alguien va a clavar un clavo, no usa las manos, usa una herramienta, un martillo, y nadie se asusta porque el martillo sirve de mejor para clavar el clavo que la mano misma, así que en ese sentido se tendría que pensar una organización social sostenida, producida y dirigida por las máquinas. No sé si les parece si continúo la lectura. Síganos. La página 40, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, en la 40, el segundo párrafo, podría. El primero está empezado, está empezado. Es difícil entender cómo podríamos aceptar las decisiones de las computadoras cuando consideramos posibilidades como la siguiente. Un hombre que deja el quemacocos de su auto convertible levantado, siente unas cuantas gotas de lluvia y debe regresar para bajarlo. Sería más conveniente tener un sistema de sensores en el carro que cerrara el techo automáticamente cuando empezara la lluvia. Un sensor detectaría las gotas de lluvia y otro encendería el auto para asegurarse de no lastimar algún dedo o mascota al cerrar automáticamente el techo y las ventanas de los lados. Todo esto y más es técnicamente posible. La pregunta es, ¿qué tan inteligente quiere que sea su auto? Por ejemplo, diseñado y patentado por el autor, es una red ligera instalada en el fondo de una piscina. Si un niño cae al agua, la red es activada para subir desde el fondo salvando a su niño cuando los padres o guardianes están distraídos. Cuando nadie está usando la piscina, la red permanece en la superficie. La red no requiere de la decisión humana. La computadora de la red responde a la retroalimentación del entorno. Los seres humanos seguirán siendo relevantes en esta nueva sociedad porque es para ellos que estas máquinas son diseñadas. Solo en un mundo cibernético pueden las decisiones estar basadas en el aspecto completo de esta información disponible, sin la interferencia del ego humano o interés en uno mismo. Perdón, perdón, me perdí. Ah, esto podría eventualmente proporcionarnos las mejores soluciones para la mayoría de los problemas sociales. La mayoría de los problemas en los sistemas computarizados vienen de la intervención humana errónea. Con el tiempo, las computadoras serán capaces de diseñar sus propios programas mejorando y reparando sus propios circuitos y actualizando la información relevante a las necesidades sociales. Casi todas las formas de vida del pasado, incluyendo las plantas, animales y aún formas humanoides, han sido reemplazadas durante el proceso de evolución. No hay estructuras permanentes en la naturaleza. La suposición de que el ser humano es el producto final de la evolución está basada en una estrecha proyección autocentrada. El ser humano no es una entidad autosuficiente separada. Estamos integrados en la naturaleza y dependemos de ella para sobrevivir. Es arrogante y poco realista de nuestra parte creer que el hombre es el producto final de la evolución. Cada vez más vemos la fusión del ingenio humano con la inteligencia de las máquinas. ¿Cuántas personas han sido ayudadas por miembros artificiales, articulaciones, corazón, piel y demás? ¿Cuánta información pura, libre de debilidad humana es procesada por las computadoras todos los días? La siguiente etapa de evolución seguramente será fusión, la fusión de los sistemas biológicos con los sistemas hechos por el hombre. Les toma millones de años a los organismos evolucionar y miles de años adicionales al el desprenderse de órganos vestigiales. El ser humano aumentó en tamaño y complejidad debido a los numerosos nuevos repliegues en su desarrollo neuronal. La ampliación del cerebro estuvo acompañada del correspondiente aumento de la capacidad de memoria asociativa. El desarrollo de los sistemas electrónicos requirió de una evolución diferente. Las primeras computadoras eran inmensos artefactos del tamaño de una habitación. Pero ahora la habilidad para almacenar información sigue aumentando mientras que el hardware o soporte físico ocupa cada vez menos espacio. Otra gran diferencia en la tecnología es que las partes que no funcionan son eliminadas o reemplazadas de inmediato. En los sistemas humanos las viejas ideas pueden retenerse mucho más allá de su utilidad y las nuevas ideas ser rechazadas. En la inteligencia artificial y los sistemas computarizados, la información es actualizada rápida, adecuada y constantemente. En la actualidad toma años transferir el conocimiento adquirido a otra persona, mientras que en los sistemas computarizados la información puede ser transferida instantáneamente a toda una red global. La mayoría se aferra tenazmente a los viejos hábitos de pensamiento, pero el progreso tecnológico tiene poco uso para las costumbres y tradiciones. Los sistemas humanos están sujetos al regazo neural y tienden a volver a lo familiar. El rezago neural podría definirse como la tendencia a resistir nuevos y apropiados patrones asociativos en favor de los viejos y familiares. Por ejemplo, durante las primeras etapas del desarrollo del automóvil, una estatua de cabeza de caballo estaba montada en el cofre de la parte trasera del carro. Conservaba un asiento de cochero. Si el regazo neural hubiera prevalecido en el desarrollo de la electrónica, la industria no habría logrado sus numerosas innovaciones tecnológicas. Para permanecer a la vanguardia de la tecnología, uno debe analizar sus propios métodos, descartar la vieja tecnología y examinar nuevos paradigmas. Nuestro actual diseño social no se mantiene al ritmo de la velocidad de cambio requerido para beneficiarse del acelerado paso de la información e innovación. La persona de hoy piensa en función de conseguir un trabajo con el fin de mantenerse en sí mismo y a su familia. Con las ilimitadas posibilidades de nuestra tecnología actual, esto podría considerarse como un ejemplo de regazo neural. La adherencia a la mentalidad de escasez sería otro. Sin importar cuán fuerte sea nuestro temor o disgusto hacia la cibernética social, el proceso ya se ha iniciado. En todas las ramas de la industria, medicina, agricultura y tecnología, se está asignando a las computadoras la función de toma de decisiones. En la medida en que superemos la necesidad de participación humana, ya sea en la milicia, el mercado o eventualmente el gobierno, cada vez más tareas serán asignadas a la inteligencia artificial. Aunque los políticos, las personas que toman decisiones, los educadores, los humanistas y la comunidad literaria probablemente se resistirán a la cibernética, la resistencia más grande vendrá del público en general, sincronizado como lo ha estado a ser dirigido por otros seres humanos durante miles de años. Pero la cibernética prevalecerá. Como dice un viejo proverbio chino, puede que los perros aúllen a la luna, pero la luna continuará con su honorable travesía. ¿Comentarios? ¿Comentarios para un, un, ¿cómo se dice? Un veterano en el asunto que ya lo leyó al libro, el Comué, algún comentario? Primero que nada, no creo que se pueda vivir de esa manera. Sí, estoy hablando estupideces. Perdón, ¿qué dije? No entendí. Buenas tardes, buenas noches. No, Yayita, ¿qué hora tenés? ¿Qué hora es allá donde estás vos? Van a ser las 6. Buenas tardes a todos, entonces, los saludo. Estoy recolgado. Bueno, ¿qué decías recién que no se te escuchó? Solo saludé y buenas tardes, nada más, que me olvido siempre. Y qué interesante el libro, más o menos. No lo leía este libro personalmente, leí los otros. Y es más o menos más de lo mismo y son cosas que uno ya las tiene integradas, más o menos. Pero igual estuvo muy bueno escucharte, bueno. Sí, no, bueno, a mí lo que me pareció fascinante y lo trae la perspectiva, lo trae para que uno piense de nuevo. Perdonen, tengo que aprender español otra vez. Bueno, déjame leer el texto. En los sistemas humanos, las viejas ideas pueden retenerse mucho más allá de su utilidad y las nuevas ideas rechazadas, pueden ser rechazadas. En la inteligencia artificial, los sistemas computarizados, la información es actualizada, rápida, adecuada y constantemente. En la actualidad, toma años transferir el conocimiento adquirido a otra persona, mientras que en los sistemas computarizados, la información puede ser transferida instantáneamente a toda una red global. Y eso es lo que me fascina de la tecnología. No hay que esperar que las personas se den cuenta, que digieran la información, que digieran los nuevos avances científicos, sino cuando tienes un sistema que se auto retroalimenta de toda la información y los nuevos, los nuevos avances científicos, no tienes que esperar que una persona aprenda para poder aplicarlo. Claro, sí. Sí, también iba a aseverar. Si no hay más comentarios y alguien quiere continuar con la lectura. En relación a lo que están hablando, del tema de las máquinas y de la evolución de la cibernética y todo eso, yo les quería plantear una preguntita. ¿Ustedes qué piensan de la hibridación entre el humano y la máquina? Si por ahí puede llegar a ir la evolución, porque por ahí lo que dijo Yayita de que las máquinas se transfieren los conocimientos inmediatamente, también podría llegar a río, digamos. Supongamos que te meto un casco y vos querés ser en matemática y en ese caso va a ser un experto práctico. ¿Qué piensan de ese tipo de evolución? Pienso que ya existe. O sea, existen partes mecanizadas que se le puede poner a una persona en una operación de corazón o cuando pierde una pierna, etc. Hace muchos años vi unos chips que le podían poner a las personas en el cerebro, las personas que perdían la vista, para que pudieran ver y ver. Uy, qué macán después. Bueno, lo dejo para la grabación. Entonces el tipo podía ver una serie de líneas. No veía las imágenes como las vemos nosotros o algunos animales, etcétera, sino que veía líneas, como si fuera como ven los, me imagino, los murciélagos que van, seguían con el sonido, etcétera. Ah, Lazo, estaba comentando que de este chip que le colocan a las personas para que pudieran ver a los ciegos. Entonces veían líneas. Entonces el tipo iba caminando en la casa y veía la línea del pasillo, la mesa, y podía esquivarla, etc. Bueno. Y creo que sí, que puede ser, y me parece fabuloso. Podría haber todo tipo de implementos tendientes a mejorar la vida de las personas, etc., etc. Obviamente podría suceder. Sí, otro término que usan aquí, no sé si la traducción es extraña, pero se llama rezago neural, que definen como la tendencia a resistir nuevos y apropiados patrones asociativos en favor de los viejos y familiares. Entonces, de acuerdo con este texto, hablan de que estamos condicionados biológicamente a resistir cambios. Me imagino. ¿Ustedes entienden lo mismo? No, creo que a lo mejor socialmente me parece. Y el rezago neural es por el hecho de que sí, que físicamente o biológicamente a lo mejor estamos limitados para ciertos procesos. Pero quién sabe si aislado de abstraída totalmente una mente de cualquier persona, a lo mejor puede procesar la información más rápido, llegar a resoluciones más relevantes. Pero bueno, como somos seres biológicos, es lógico que tenemos mucha más capacidades que a lo mejor nos impiden abstraernos por completo como para llegar a ese proceso infernal que tienen las máquinas de razonamiento, por decirle así. Sin embargo, al mismo tiempo no creo que se use demasiado esa red neural, como le dice él. Ya de toda vez que no se usa mucho el pensamiento crítico, estamos acostumbrados a racionalizar las cosas de una manera emocional. Estamos acostumbrados así por cultura, por sociedad, a buscar lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, etcétera, etcétera. No tenemos una costumbre a pensar racionalmente, digo. ¿Alguien Que más? tampoco hace, ¿Alguien más? perdón, iba a agregar que tampoco hace falta del todo para muchas situaciones, pero me refiero a eso. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser una cuestión más social cuando hablan de rezago neural, que uno puede sobreponerse a él cuando uno tiene toda la información y cuando ajustas el entorno o lo haces más abierto a aceptar cambios y tratar de evitar esas emociones de miedo o cosas que no son, que carecen de lógica. Sí, y me gustaría agregar algo, ya que volvió Lazo, con lo último que él dijo, que me acuerdo que había una película o una novela, no recuerdo bien porque no la leí o no la vi, depende de lo que haya sido, que me comentó un amigo hace mucho, donde donde él me contaba que se le inyectaban, le metían una pastilla a un tipo, le daban una pastilla y con esa pastilla él sabía de matemática o de bioquímica o cualquier cosa. O como se ve en Matrix, cuando le enseñan Kung Fu. Mira, bueno, limitless, limited, sin límites, se llama la película, nos informa acá el amigo Zen. Bueno, y en Matrix se ve que al tipo le enseñan Kung Fu, un montón de cosas en dos patadas, porque le ponen una herramienta de computadora y el tipo aprende. Y yo creo que sería genial eso y que sería muy beneficioso. Obviamente que el proceso de aprender es muy bueno también, porque hay un desarrollo emocional, un montón de cosas que participan en ese proceso que benefician también a la persona. Pero sí, sería genial, un gran avance y estaría buenísimo. Pienso yo. ¿Alguien más? Bueno, sigamos. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que lea? Bueno, si se ofrece nadie, sigo yo. Okay. Las emociones de las máquinas en una sociedad cibernética. Echemos un vistazo al asunto de las emociones de la máquina. Imagina un automóvil con emociones estabilizadas conectadas a un mecanismo de retroalimentación incorporado. Este auto tiene un péndulo bajo el cofre y cuando uno da una vuelta abrupta se activa para responder a través de su sistema de bocinas. ¿Qué trata de hacer? ¿Destruir el carro y a todos los que van adentro? ¿Dónde aprendiste a manejar? ¿No tienes consideración por lo demás? Pero aún, ¿qué tal si el carro de pronto decidiera que no le caes bien a mitad de la vuelta abrupta? Desde luego, esto es absurdo. Pero ¿con qué frecuencia fracasa este enfoque cuando lo usamos para modificar el comportamiento de los demás? ¿De qué servirían las emociones si se incorporaran en el diseño de máquinas inteligentes? Las máquinas no tienen emociones, no sienten ambición, amor u odio. No buscan poder sobre la gente ni albergan ningún deseo reprimido de lastimar o esclavizar a nadie. No demandarán a sus usuarios o buscarán venganza por mal uso. No se sentirán resentidos ni se quejarán o manifestarán engaño y hipocresía. Estas son características humanas. Sin una comprensión o sensibilidad a las emociones humanas como el amor y la confianza, las máquinas guían aviones, barcos y naves espaciales hasta su destino y toman decisiones de cómo evitar el mal tiempo. Sin concepto de caridad, las máquinas proporcionan comida en abundancia y la preservan mediante refrigeración. Calientan y refrescan nuestros hogares y activan alarmas en caso de incendio y nos advierten cuando hay amenaza de huracanes y tornados. Ordenan refacciones para máquinas antes de que se gasten. Aunque no sostienen la mano de una persona afligida, nos advierten sobre gases tóxicos en el medio ambiente. Quizás las emociones humanas serían el único tributo, pudiendo elegir que la tecnología de las máquinas rechazaría categóricamente. Cuando uno piensa en esto, el hecho de que las máquinas no tengan emociones puede de alguna manera hacerlas superiores a los sistemas humanos. Este parece ser el caso, que la tarea requiere de una respuesta inmediata y un desapasionado balance de opciones. Podríamos colocar sensores de presión en las llantas para que pudieran mantener la presión requerida con una bomba de aire integrada. Podríamos programarlas para disminuir automáticamente la velocidad a 30 km por hora cuando sus monitores detectaran una zona escolar. Si al momento de retroceder hubiera un niño o una mascota a través del auto, este se detendría automáticamente. Tiene más sentido diseñar estándares de rendimiento integrados que operen el carro, en vez de intentar modificar el comportamiento del chofer mediante abuso verbal o amonestaciones severas. Este mismo sistema podría ser aplicado a todos los aspectos eléctricos, mecánicos y computarizados del mundo cibernético del futuro, incluyendo la comunicación humana. No se trata de que a la máquina le importen los resultados de sus acciones. Se trata de diseñar las funciones de seguridad dentro de la máquina. No son emociones lo que las máquinas necesitan, sino responsabilidad integrada hacia los humanos a los que nos sirven, a los que sirven. Lo que necesitamos de ellas es que actúen inteligentemente con respecto al bienestar humano y que tengan respuestas apropiadas en una amplia gama de situaciones. Si todo esto pudiera lograrse sin emociones, ¿no plantea esto algunas preguntas interesantes sobre un buen número de emociones humanas? ¿Algún comentario? Bueno, me parece genial lo que dice acerca de la tecnología en el futuro, que bueno, venimos hablando hace 4 páginas. Me parece genial en todo lo que dice. Me causó mucha gracia lo del automóvil con emoción. Sí, yo pensaba cuando empieza a enumerar todos los detalles de las máquinas. No tienen sentimientos de caridad, pero mantienen nuestra comida en buen estado, etcétera, etcétera. Entonces pensaba en eso y decía qué buen punto para conversar con alguien cuando ese alguien, digamos, inmediatamente con un razonamiento emotivo, emocional, se propone contrario a toda esta idea de otorgarle a las máquinas la capacidad de decisión. Entonces uno le puede decir eso prácticamente. ¿Seguimos leyendo comentarios? Bueno, leo. ¿Si quieres? Yo sí te quiero leer. ¿Eh? Yayita quiere leer, digo. Ah, no, dale, Yayita, no te había escuchado. ¿Todo este capítulo es de tecnología del futuro? Es del libro Lo mejor que el dinero no puede comprar, de Jack Fresco. Sí, no, eso lo sé, pero el capítulo que estamos desarrollando, ¿todo habla de tecnología, digamos, del futuro? Claro, empieza diciendo, hablando de cómo podría llegar a terminarse el sistema monetario y las causas de por qué, que donde la automatización genera desempleo, etcétera, etcétera, hasta que empieza a hablar de la importancia de la automatización, la evolución de las máquinas, etcétera, y bueno, y así va avanzando y estamos acá ahora. Yayita, ¿lees vos? Tú, si quieres, lees tú. La nanotecnología por venir. El título. Eventualmente la nanotecnología controlará y dirigirá la construcción de estructuras moleculares, átomo por átomo, en cualquier configuración molecular que queramos. A través de tal proceso seremos capaces de reordenar la materia y eliminar la escasez para siempre. Mediante tecnologías avanzadas como la replicación molecular y atómica, podríamos capaces de rediseñar procesos naturales a través de manipuladores robóticos, avanzados que utilicen comunicación teletáctil de control por fase. Control por fase es el control y manipulación de la luz para generar imágenes tridimensionales que parecen sólidas. Teletáctil es la habilidad de dar la sensación de solidez y tacto a un objeto meramente transmitido. Esta avanzada forma de telecomunicación creará una simulación virtual que uno podrá ver, sentir, oír, oler y tocar. Aunque por el momento puede ser difícil entender tales tecnologías instantáneas, estas no son más que una extensión de tecnologías actuales y similares a la manera en que las imágenes de la televisión a color son transmitidas a cualquier parte del mundo. La diferencia es que la imagen y el sonido serán transmitidos tridimensionalmente y se sentirán sólidos al tacto. El siguiente paso implica replicar directamente un objeto en lugar de solamente simularlo. En la Tierra esto podría lograrse instantáneamente y eventualmente podría eliminar el tener que transportar objetos de lugar en lugar. Más allá de la Tierra podría ser el sistema de transporte de un planeta o galaxia al otro. La transportación espacial, aunque requiera velocidades inconcebibles para los niveles presentes, probablemente no sería instantánea porque incluso transmitir información toma tiempo. En la medida en que avance la nanotecnología, las máquinas podrían tener capacidad transformica, pudiendo cambiar a la forma más eficiente acorde a la tarea asignada. Tales máquinas podrán constantemente evaluar las condiciones mientras desempeñan tareas y mudar a una configuración más apropiada según fuera necesario. Para entender este proceso, imagine la evolución como una serie de sucesiones rápidas. A diferencia de los millones de años que toma lograr cambios orgánicos, a máquinas como las descritas anteriormente podrían reorganizar instantáneamente sus estructuras moleculares para cubrir mejor las necesidades humanas. Desde luego, estas máquinas no parecerán máquinas convencionales del mismo modo que un microchip no se parece a un disco de acetato. Serían tan diferentes de nuestras máquinas actuales como los humanos difieren de las primeras formas de vida. En la actualidad, los sistemas vivos se ajustan al mundo por procesos naturales o perecen. En el futuro, los sistemas mecánicos ajustarán el mundo de acuerdo a especificaciones establecidas por una cultura emergente, una cultura que esperamos estará dedicada al bienestar universal humano y ambiental. Por favor, que siga alguien más porque no puedo ya hablar. Yo sigo. Ok, la reducción de los dioses. Con el tiempo, la inteligencia artificial suplantará las nociones anticuadas de dioses y demonios. Conforme nuestro propio poder aumente, seguramente habrá una disminución correspondiente en la tendencia humana a buscar respuestas y consuelo en la religión o la superstición. A la naturaleza o a los dioses les toma miles de millones de años lograr el lento proceso del cambio evolutivo. La tecnología moderna puede instantáneamente reproducir toda la información de la historia registrada. Con los avances en la nanotecnología, quizá algún día seamos capaces de ordenar instantáneamente la materia en cualquier configuración deseada. Rediseñar el código genético puede permitirnos reducir o eliminar enfermedades y defectos genéticos e incluso reproducir órganos, huesos y tejidos que estén menos predispuestos a fallar o enfermar. Nuestra relación con el continuum espacio-tiempo también podría modificarse. Por ejemplo, podríamos ser capaces de viajar por el tiempo y el espacio sin la necesidad de medios de transporte interestelar y proyectar la inteligencia humana casi a cualquier parte en el universo. En otras palabras, sin saberlo, estamos evolucionando hacia la reinvención de nuestros dioses. En el futuro, incluso podríamos descubrir que lo hemos superado. Para los que se sienten amenazados por tales conceptos, no es la inteligencia lo que debemos temer, sino la ignorancia. Me gustaría recalcar esa frase. Para los que se sienten amenazados por tales conceptos, no es la inteligencia lo que debemos temer, sino la ignorancia. ¡Ja! Okay. En conclusión, estamos en un momento en que la lógica matemática y las computadoras nos pueden ayudar a desentrañar los procesos del pensamiento humano. Nuestra creciente comprensión nos permitirá mejorar la futura tecnología de las computadoras. La economía existente, los procesos y estructuras políticas ya no proporcionan el apoyo necesario para mantenernos al día e implementar cambios en la tecnología. El enfoque en la ganancia, el secreto y la competencia se oponen a las posibilidades de un cambio positivo permitido por la presente ampliación democrática de la tecnología. El Internet hace posible un espíritu de colaboración y un intercambio abierto de información. Es hora de instalar nuevas estructuras sociales y económicas. A la larga, las computadoras y la cibernética social serán vistos como los únicos medios de administración social que son completamente libres de motivación egoísta. Este puede ser el enfoque más humanitario a nuestros dilemas. Requerimos de una perspectiva global, cooperación internacional y planificación planetaria en términos de los recursos disponibles. Esta planificación debe relacionarse con la capacidad de soporte o carga de la Tierra para satisfacer las necesidades de todos los pueblos. Esto puede lograrse mejor utilizando un modelo computarizado, actualizado constantemente sobre nuestros recursos planetarios en una economía basada en recursos. Los sistemas sociales avanzados no requieren de científicos o gobiernos que les digan cómo operar. La máxima autoridad en la toma de decisiones representa la expresión de toda la humanidad. Esta visión de la ciencia aplicada puede servir al bien común, una meta que ha eludido la civilización humana por siglos. Aunque esta evolución está todavía en gran parte en el futuro, la posibilidad de una mejor vida para todos los habitantes de nuestro planeta dependerá, en última instancia, de las decisiones que tomemos hoy. ¿Comentario? Sí, sobre la capacidad y carga de la Tierra, me parece que lo explica un poco ahí, y siempre tuve la pregunta, la duda mía, digamos, por mí, de cómo se, no cómo se mediría, porque ahí lo dice, sino cómo se actuaría en consecuencia de eso. Es decir, bueno, se piensa en Malthus cuando se habla de control poblacional, etcétera, etcétera. El sistema que tenemos hoy en día, este mundo, ejerce el control poblacional todos los días, muriendo gente de hambre, de guerra, de situaciones prevenibles, etc. Ahora, en un estado muy superior al que tenemos, donde se cuida de todas las personas del mundo, todas esas cosas se saltearían, entonces las personas vivirían, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manejaría? ¿En qué sentido las personas decidirían no procrear? O no sé, eso es lo que tengo la duda, ¿no? ¿En qué sentido decidirían no aumentar la población? O sí, depende. Obviamente todos estarían al tanto de la información, porque se plantea así, como un sistema de internet donde uno puede acceder a todos los conocimientos que existen, etcétera. Pero ¿cuál sería lo que regularía eso? O sea, la propia educación de la persona, ¿no? Eso es lo que tengo esa duda y bueno. No te entendí. La duda es cómo se van a regular los recursos o no entiendo. La capacidad de procrear, o sea, no, no la capacidad de procrear, de que aumente la población mundial. Hoy en día es un problema que se está hablando de eso. Ah, bueno, no. Entonces, uno tiene, suponete que estamos en esta EBR, en esta economía basada en recursos. Entonces se conoce la capacidad de recursos que hay en el planeta. Bueno, y ahí es mi duda, o sea que, ¿cómo es esa autorregulación? Esa es mi duda, o sea, suponete, bueno, uno dice, bueno, puedo tener un hijo, porque según esto, los cálculos es que dentro de 10 años todavía va a poder soportar el doble de los que somos. Bueno, voy a tener un hijo. Y bueno, y resulta que los 10 mil millones de personas que habemos en el mundo, todos decimos lo mismo. Entonces, al otro año habemos el doble y así. O no el doble, un 50% más de personas en la Tierra. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es lo que no me cabe todavía. Bueno, yo creo que el proceso va a ser, se va a basar más en la educación. Ya tú lo ves ahorita en los países más, bueno, que llaman más, ay Dios mío, español, más avanzados, por decirlo así, o que son, ay Dios, por lo menos voy a decir los países en Europa. Hoy en día ellos tienen un nivel muy alto de vida y de educación. Y lo que tú ves que la tasa de nacimiento es muy baja. Porque han entendido que o en su sistema de valores ya no es importante tener hijos, sino hay otras cosas que son más básicas. La satisfacción personal y cosas que realmente los hacen felices. No tienen que ser como siempre ha sido. Ellos han tenido diferentes formas de vida y entorno, más facilidades también por medio de esa educación y también no la tecnología, sino la religión es casi inexistente y ya no están condicionados a que tienen que tener hijos. Entonces, ahorita ahora es en este momento es un problema porque ya no tienen hijos y ya la población es muy, muy vieja, por decirlo de una forma, entonces no tienen la gente jóvenes para reemplazarlos en el futuro. Entonces yo no creo que vaya a ser un problema en cuanto ya las personas tengan cierto, diferente educación, diferente entorno, diferentes valores, va a ser algo automático. No sé si me explico, disculpen que está desconectada de mis raíces latinas. Sí, te explicaste bien. Sí, te refería al primer mundo. Lo que pasa, por ejemplo, eso, suponete que esa educación, de que, bueno, por ejemplo, en algunos países donde la tasa de natalidad es inferior a otros años, está ese problema de que la población se está haciendo vieja. Entonces también sería un problema no solo la superpoblación, sino la falta de gente. Entonces eso es lo que mi duda, cómo se regularía. Pero calculo que conllevará un proceso también social encima, donde una sola persona no es la que decide, sino que sucede eso y se va autorregulando en una simbiosis social o algo así, ¿no? La verdad no lo puedo ver, pero bueno. No quiere decir que no pueda suceder. Hay muchos físicos que por ahí suena medio feo para muchas personas, que ahí lo nombraste vos cuando lo leíste, a lo mejor porque lo leíste no lo entendiste muy bien, que habla de que el proceso biológico se desarrolla lento y que el tecnológico va mucho más rápido. Muchos creen que nos vamos a literalmente a interconectar cerebralmente el futuro muy lejano de la humanidad hacer una especie de planeta cerebro. Eso lo vi que hablaban algunos físicos, me parece dentro de todo coherente. No sé cuándo, porque a mí no me interesa conectar mi cerebro con nadie en serio, pero bueno, qué sé yo. El tema que me refería de la natalidad que vos preguntás, ¿cómo se regula? El problema de superpoblación se autorregula con educación y el de la no reproducción también. Si las personas llegan a la conclusión exacta de que no somos útiles y que tenemos que evolucionar a la siguiente etapa, calculo que se va a dar inevitablemente. Pero lo veo que está muy lejos de todavía. Chao. Bueno, User eso nada más. disconnected from your No lo veo channel. tan descabellado el tema de reproducción. Claro, por ejemplo, en eso que decir, está bien, eso lo entiendo yo, las personas más educadas, etcétera, etcétera. Ahora, también produce ese problema porque la falta de población, bueno, está bien lo que dice Yayita, de que haramos, dijo el mosquito. Las personas van a vivir, va a haber un promedio de vida más alto, más largo, más extenso. Esa podría ser otra también, bueno, qué sé yo. Pero bueno, por ejemplo, esa película que hay de que en el futuro la humanidad son todos idiotas, no sé si la vieron, que para explicar ese fenómeno te muestran esa idiocracia. Para explicar ese fenómeno te muestran a las personas, digamos, más pensantes diciendo, bueno, no creo que sea momento de tener un hijo porque estamos en este momento, nos tenemos con lo que tenemos y no podríamos traer a alguien al mundo. Y te muestran una familia que vive en un remolque que tienen tres pibes, cuatro, 10. Y así, bueno, hasta que llega un momento en el futuro en que se extinguieron todos los cerebritos y quedaron los ideas. Bueno, entonces en eso digo yo, ¿cómo sería? O sea, en el futuro las personas dirían, bueno, la carga de la Tierra, tal cosa y tal otra, no puede soportar más personas, así que me voy a abstener de tener un hijo. Bueno, así hasta que, no sé, hay un periodo de veda donde, bueno, vamos todos a tener hijos, qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Pero bueno, obviamente que sí, que tiene que estar la solución. Yo lo pensé a eso, Boine, y en Roma se vio. En Roma tuvo una evolución muy grande, y la arquitectura y la tecnología romana era espectacular. Pero luego cuando empieza a perder poder, a caer, como se dice, pasó por periodos de mucha pobreza antes de colapsar totalmente. Y en esos periodos de mucha pobreza, todos los grandes ingenieros, todos los grandes arquitectos, todo ese conocimiento se perdió. Y después hay un renacimiento romano, pero con técnicas anticuadas. O sea, las personas, cuando mejoraron su posición, tuvieron que empezar de cero con la reeducación para aprender lo que ya habían aprendido. Y todas las cosas que fabricaron después de una época eran defectuosas, eran como de las primeras etapas de Roma. Y no tenían nada que ver con lo que había pasado antes. O sea, los antiguos romanos le dejaron una ciudad muy buena, con una arquitectura y una tecnología espectacular. Cuando murieron esos cerebritos, pasaron un periodo de pobreza. Cuando volvieron a levantar su economía, los cerebritos ya no estaban, quedaban los idiotas, como dijiste acá en la idiocracia. Y se vieron en un mundo romano con construcciones antiguas que eran de mucho mejor calidad que las que ellos tenían. A mí me gusta mucho la película Avatar porque yo la vi algo parecido. Creo que si la sociedad avanza lo suficiente y si las computadoras llegan al nivel tan avanzado que está, va a ser una especie de Avatar. La naturaleza va a ser más dinámica con los seres vivos, con los humanos, y los humanos se van a empezar a volver un poco estúpidos porque si realmente una computadora es 10.000 veces más eficiente que una persona para una toma de decisión más correcta y de más calidad, calculo que en el futuro no va a poder pasar así, nos vamos a convertir en una especie de mascota de las máquinas. Y yo lo veo así. Es una proyección muy futurista que tengo, que nos vamos a empezar a convertir en una especie de mascota. Pero nosotros a la mascota la queremos, la cuidamos. Y le damos cariño, amor, etcétera. Las máquinas calculo que va a llegar a lo mismo y quizás las máquinas sean las que vayan a explorar los planetas y nosotros sigamos acá como animalitos. Calculo, creo yo que Una u otra. O evolucionamos más, o las máquinas nos van a superar, lo cual es parte de la evolución también. Sí, igualmente todo también está en virtud de cómo se creen las máquinas y hasta qué punto, o sea, desde qué punto de partida estaría esa evolución dada. No sé si, por ejemplo, con los valores actuales, claro, pero además de eso, con los valores actuales, que está todo orientado a la protección militar y toda esa pavada. Bueno, pues obviamente podrían investigar y construir máquinas que con nanotecnología que operen sobre las moléculas, sobre átomo por átomo, etcétera, etcétera, y todo en función de qué, de ser la superpotencia militar. Entonces, bueno, obviamente, qué sé yo, también podrían hacer así y bueno, depende cómo se geste todo, pero bien, siempre. El creador es el hombre, hasta el momento en que, bueno, que no lo sea más. San Blas. Perdón. San Blas, Bueno, y continuamos con la lectura. No, ya terminamos. Bueno, muy bien. Esto ha sido la lectura. De lo mejor dinero no puede comprar. Escrito por Jack Fresco.